Y el último pack va para Rosa María Portal López, que nos comentaba el tema de hoy: genial, ¿llegaremos algún día a poder dominar el ADN? Si eso fuera así, sería algo terrible para la humanidad, mejor que no suceda. Carlos, gracias por todo el esfuerzo, hasta la próxima semana, mañana nos vemos en la tele, compañero. Un abrazo, Iker. Gracias, Eferino Agustí, gracias, como no, a Noel Calero, bueno, a todos los que hacen este equipo, a Diego Marañón, a Guillermo León, a todos, a Javier Sierra y Santi, que mañana nos vemos, además con un tema muy especial. Tú seguirás con Visado para el Futuro. Uh-huh. Hoy todo tenía un poco ese tinte, ¿verdad? Sí. Para aterrarse y para fascinarse lo que viene en el futuro. Y es un placer que nos cuentes esas cosas que están ya prácticamente aquí. Y mañana en la tele vamos a aprender más contigo, seguro. Un abrazo fuerte, compañero. Un abrazo fuerte. Desgranaremos otro trocito del futuro mañana, sí, señor. Claro que sí. Y compañeros, nosotros ya enfilamos esta recta final que siempre da para el pensamiento, para la sensación, sobre todo para desearos todo lo mejor, que seáis muy felices. Y sobre todo ese anhelo de ser muy felices, que a veces no solo es algo bobalicón, como piensan muchas personas que creen que solo hay que ir al grano en la vida. Estamos dándonos cuenta de que la ciencia, la pura ciencia, que no es sino la demostración de algunas cosas en mitad de este misterio, nos dice, nos indica que la mente positiva es fundamental. Y todos, absolutamente todos, estamos en parte presos de nuestras ansiedades, nuestras frustraciones, nuestros complejos. Todos, todos en alguna mayor o menor medida los tenemos, peleamos con ellos. Lo importante quizá, amigos y amigas, es tener la fuerza de pelear con ellos, pelear contra nuestras contradicciones, darnos cuenta de que a veces no tenemos la razón, no ver la vida de una forma unidireccional, sino con la posibilidad de aprender. Por eso siempre digo que el misterio, las cosas que contamos, lo que decimos y cómo lo decimos, creo que también encierra un mensaje, un secreto, un ADN propio. Dentro de nuestra doble hélice hay un secreto, sí, la de la humildad ante la vida, la humildad ante lo absolutamente desconocido, que es casi todo. Quien no quiera verlo, allá él. Hoy hemos aprendido cosas de nuestro código más profundo. Ese misterio está dentro de nosotros. Mañana, por cierto, en la tele, solo puedo decir una cosa. Una de las historias más emotivas que hemos contado nunca. Van a venir dos padres. Un padre y una madre. Su hijo se mató con 16 años. No puedo decir nada más. O no quiero decir nada más. Porque es una cosa que va directa al corazón. Mañana corazón, pero corazón del bueno en Cuarto Milenio. Sed muy felices, amigos. Feliz semana. Milenio 3. Cadena Ser.